بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Juro por las primeras horas de la mañana والليل إذا سجى Y por la noche cuando lo cubre todo con su oscuridad ما ودعك ربك وما قلى Que tu Señor, oh Muhammad, no te ha abandonado ni te detesta. Y la recompensa de la otra vida es mucho mejor para ti que la vida terrenal. Y tu Señor te agraciará generosamente y quedarás complacido. ألم يجدك يتيما فآوى ¿Acaso no te halló huérfano y te amparó? ووجدك ضالا فهدى ¿Y no te halló sin conocimiento de los preceptos de las escrituras anteriores ni de los detalles de la fe y te guió enseñándote lo que no sabías? ووجدك عائلا فأغنى Y no te halló pobre y te concedió sustento y te enriqueció espiritualmente otorgándote paciencia y haciendo que estuvieses complacido con lo que te concedía فأما اليتيم فلا تقهر No maltrates pues al huérfano وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Ni repudies al necesitado. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Y divulga las gracias de tu Señor.